Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Muy buenas tardes, queridos lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica, y ahora radioescuchas de Voces Médicas. Es para nosotros un gusto, un verdadero placer poder presentar nuestra mesa de talentos médicos. Para conducir este programa contamos con la presencia del licenciado Santiago Fuentes Sáenz, quien a lo largo de su trayectoria ha recibido 2 premios nacionales de periodismo. Y por supuesto, como líder de nuestra mesa de talentos médicos, al doctor Jaime Saldívar, médico cirujano pediatra que a lo largo de su carrera ha estado al frente de diversas instituciones tanto públicas como privadas de nuestro país en el ámbito de la salud, siempre al pendiente del paciente mexicano. Muchas gracias, doctor Jaime Saldívar, por su presencia. Gracias por aceptar esta invitación. Comenzamos. Voces Médicas. Amigos, sean bienvenidos a su programa Voces Médicas. Gracias, Patricia Cebes, por la presentación. Doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, gracias por su presencia aquí. Como ustedes saben, doctor, amigos, les comentamos, este programa se ha hecho con la finalidad de generar y coadyuvar al reforzamiento de una cultura de la salud, del autocuidado en los mexicanos. ¿Cómo lo hacemos? A través de llevar hacia ustedes información de utilidad que les permita tomar decisiones. Para esto, ¿qué mejor que un experto médico, titular de la atención médica de alta especialidad de la institución de seguridad social más grande del país y además durante más de 12 años fue el titular también del hospital de seguridad social más importante y más grande de América Latina? Me refiero al doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, un hombre apasionado por la labor médica, por el humanismo, comprometido, casado prácticamente con la excelencia, con la calidad, y queremos que nos platique, doctor, le damos la bienvenida. ¿Qué lo llevó, antes que nada, porque es la duda, qué lo llevó a través de los años a ser el hombre de la medicina, el hombre de la calidad que hoy es? ¿Qué motivaciones, qué gira en torno a su persona para llegar al momento actual en el que se encuentra? Muchas gracias, amigo, licenciado. Un saludo a todos. Y yo creo que es importante hablar sobre los aspectos que determinan la conducta de un individuo. Me parece que lo más importante es la vocación. Y la vocación es una situación inherente a la gente que no se decide, se siente. Y cuando se descubre, finalmente se convierte en el objeto primordial de la vida profesional de una persona y la mayor parte de las veces del proyecto de vida de una persona. Claro, en alguna plática anterior que tuvimos, usted nos comentaba que esto es incluso a nivel genético. Platíquenos un poquito en su caso particular, ¿cómo fue, cómo sintió este gusanito, esta punzada por la vocación médica? Bueno, tengo la impresión que desde que era yo niño, para empezar soy hijo de profesores, y desde entonces aprendí la oportunidad que ofrece el servicio. Y por lo tanto, crecí en ese ámbito de cultura familiar del servicio. Y desde chico, bueno, desde chico me gustó involucrarme con los aspectos inherentes a la familiaridad con la gente. De hecho, cuando en ese entonces, pues no había ningún tipo de juegos electrónicos y pues todavía se jugaba ahí a la familia y a la comidita. Y yo desde entonces me presentaba como el doctor que iba yo y tenía la enorme oportunidad de revisar a los amigos y amiguitas que en ese entonces hacíamos ronda para jugar. Pero básicamente creo que fue una modelación, un modelaje, una ejemplificación por parte de mi madre, que de alguna forma siempre estuvo empujándome hacia algunos aspectos humanísticos. Y pues me dotaba de conocimientos y estaba el regalito que sin querer orientaba. Y yo me fui familiarizando hacia esa situación y además me gustó. Me gustó porque entendí claramente que era una enorme oportunidad para poder crecer. Recuerden que a nosotros nos enseñaron la cultura empresarial del siglo XX. Estudia mucho, trata de sacar buenas calificaciones para que tengas un buen empleo. Y entonces la meta principal en ese momento era destacar teniendo un buen empleo. Generalmente, ¿a través de qué? De una oportunidad mejor, que pudiera ser el poder terminar algún tipo de profesión o profesionalizarse en algo. Y entonces yo me fui orientando hacia la medicina y me sentí absolutamente identificado. Si ustedes me preguntan, oye, ¿tú cuando tenías 6 años tenías alguna duda qué iba a hacer? No. Me preguntan, ¿tú qué vas a hacer de grande? Médico. Cuando entré al... Estaba yo tan orientado que para poder jugar fútbol americano, que ha sido otra de mis pasiones, yo me tuve que matricular en el Instituto Politécnico Nacional para poder jugar fútbol americano, porque terminaba mi época infantil y quería seguir jugando en la juvenil, y me matriculé en el Politécnico. ¿De qué jugó, doctor? Yo jugaba quarterback, era el número 13. Ya. Sí. ¿Cuántas veces lo sacaron? Muchas veces, y además me tuve que retirar un rato porque me fracturaron el número izquierdo. Ya. Bueno, cosa que nos pasa a todos, a los que amamos este deporte. Algunos nos traen las rodillas, tenemos desviaciones en la columna, pero lo bailado, doctor, el disfrute, los logros, nadie nos los quita. Nadie nos lo quita. Estamos a punto de irnos a corte comercial. Amigos, al regreso de la pausa, vamos a seguir comentando con el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera sobre esta motivación que lo ha llevado a ser el médico que hoy es. En un momento regresamos a Voces Médicas. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó la creación de una instancia para la vigilancia de la calidad de los servicios médicos en el país. Detalló que es necesario monitorear la calidad en el sistema de salud. Luego de inaugurar las nuevas instalaciones del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas ubicadas al sur de la Ciudad de México, Peña Nieto reconoció los esfuerzos del gobierno federal, cual se suscitó en la epidemia de la influenza H1N1. En su discurso, donde estuvieron presentes autoridades de instituciones médicas del gobierno federal encabezadas por la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, Peña Nieto hizo un resumen de los logros alcanzados en su administración. A un año de la implementación de la política en materia de salud. Cada año, el 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud, en conmemoración a los aniversarios de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. La medicina genómica ya es negocio en México. En el país han surgido emprendedores que están llevando los descubrimientos fuera de los laboratorios para generar servicios médicos y estéticos a la población en general. MEDAE, fundada en mayo del 2013 por María del Mar Guerra, doctora especializada en medicina genómica, es un ejemplo de ello. Se trata de una clínica que ofrece pruebas para detectar si una persona es propensa a desarrollar enfermedades específicas y diseñar un plan de prevención con base a los resultados. El modelo de negocio de MEDAE consiste en hacer pruebas al cliente y convertirse en la clínica de cabecera para prevenir la aparición o desarrollo de las enfermedades. Ahora ya está usted informado y no se despegue de su estación Voces Médicas. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando muy cordialmente con el doctor Jaime Antonio Saldívar. Nos platicaba sus inquietudes desde muy pequeño, el paso por la preparatoria para poder jugar fútbol americano, pero bueno, es una parte que todos llevamos dentro, esa inquietud por ser deportistas, artistas, etcétera, pero sin descuidar la parte de la formación. ¿Cómo fue este desarrollo una vez que usted ya ingresa a la carrera de medicina y cómo llegó hasta ser lo que actualmente es, doctor? Bueno, primero me quise referir a mi entrada al Politécnico porque tenía ganas de jugar fútbol americano y había la posibilidad, pero cuando tuve la necesidad de decidir, tuve que cambiarme a la preparatoria, porque en ese entonces la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México era la mejor opción. Por eso es que lo mencioné, de migrar de una institución a otra, porque yo solo busqué a los 15 años de edad el poderme orientar hacia la universidad. Tuve la enorme oportunidad de estudiar en las preparatorias de la universidad y de ahí pues ingresé a la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Llegó usted a ser médico. Se le abrieron los ojos ante un panorama que no había imaginado desde antes, con todo y la vocación que ya tenía. ¿Con qué se encontró como médico ya titulado y hacia dónde esto obligó o lo decidió a cambiar su vocación, su orientación, su perspectiva de cómo iba a ejercer? Bueno, primero quiero mencionar que el estar en un aula, el estar inclusive en una clínica de visita, se llaman clínicas las materias que se llevan en el hospital, no permite la sensibilidad de lo que uno va a realizar. Es hasta mi ida al servicio social, donde me encuentro en una población en el cual lo primero que visualizo es que hay dos tipos de carnicería. La carnicería donde se vende carne de puerco a 18 pesos y la carnicería donde se vende carne de puerco a 3 pesos, solo que esa carne es con grano. Y entonces yo me doy cuenta de la venta libre de la carne con cisticercos. Y empiezo a ver las necesidades importantísimas de salud en un ámbito donde la mayor parte de nosotros no llegamos, que es el ámbito rural, que es el ámbito lejano a las grandes urbes, pero donde las necesidades de salud son absolutamente mucho más urgentes que las que nosotros con cotidianeidad vemos en las ciudades. Esto absolutamente ratifica mi vocación por intervenir de cualquier manera en poder promover algún beneficio moral en la gente que uno empezó a tratar. Hago el examen nacional para hacer una especialidad médica, se llama el examen de residencias médicas. Tengo la fortuna, en ese entonces hubo un examen en el cual participamos alrededor de 18,000 médicos generales y el espacio que había era de 1,200 espacios para hacer especialidad en México. Tuve la fortuna de poderlo aprobar y entré, me correspondió sin querer un extraordinario hospital que era el Hospital de la Raza. Ahí llego viendo una enorme mole gigantesca y yo llego ahí con el nivel jerárquico más bajo que puede haber, que es el de residente rotatorio. Me permite adentrarme en lo que es el aspecto médico y quirúrgico y me doy cuenta que por mi propia personalidad, por mi propia convicción, la medicina, la que espera, la que diagnostica, la que prescribe, no es mi mundo. Mi mundo es la medicina resolutiva, de resultados inmediatos y de intervenciones decididas. Y es de esa manera que yo abrazo la cirugía. Nos comentaba usted una cosa que se me hace importantísima porque se liga totalmente con la situación actual. Vamos a hablar de la transición epidemiológica. Se hablaba de que había enfermedades de los pobres, que eran aquellas que usted vio en aquellos lugares de provincia que visitó. Y sin embargo, se dice que actualmente estas han sido desplazadas por las enfermedades crónico-degenerativas, a las cuales, bueno, pues por el estilo de vida, por el factores externos numerosos que inciden sobre nuestra salud, están mutando, pero realmente no se ha cambiado, todavía no se ha podido erradicar este tipo de enfermedades llamadas de los pobres, que son las infectocontagiosas. Sobre esto, doctor, después del corte, quisiéramos que nos platicara un poquito más y sobre todo que nos marcara muy claramente la diferencia de aquel México en materia de salud y el actual. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué se ha superado? ¿Qué se ha vencido? Vamos a un corte, amigos. En un momento regresamos a Voces Médicas. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Inside my car, I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, that I need you, need you. I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas con nuestro invitado de honor, el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera. Doctor, hay muchísimas preguntas que quisieron hacer. Usted sabe que el tiempo es el gran enemigo en la radio, en la televisión, el espacio, los en los medios impresos. Pero quisiera, como lo mencionamos antes del corte, que nos platicara un poco sobre cómo fue ese México en materia de salud que usted vivió en su etapa formativa. Obviamente hay un intermedio en el cual usted estuvo haciendo la subespecialidad, ejerciendo su medicina con este carácter resolutivo que nos comentó, y posteriormente tuvo la oportunidad de llegar a niveles directivos, desde los cuales la visión, por supuesto, que es más amplia y le permitió reorientar ciertas prácticas en ciertos lugares y en ciertas personas. Todo esto es un mundo muy amplio, muy interesante. Quisiera que en la medida de lo posible usted nos lo platicara, para que la gente, las personas que nos están escuchando, tengan una idea clara de que no es la simple práctica de aquel médico proverbial, aquel que nos metía el abatelenguas, nos revisaba las amígdalas y hasta ahí llegaba la atención médica. Hoy es de alta especialidad, usted está al frente de la atención médica de alta especialidad de la institución de seguridad social más grande del país y por supuesto que tiene bien claro este panorama, pero para que nos lo descifre, doctor, es necesario hacer esta comparación. Sí, claro. He tenido el privilegio de vivir la medicina mexicana desde aquel entonces que estaba yo en un pueblo olvidado y donde la causa principal de morbilidad en nuestro país era la enfermedad de infecto contagiosa, como usted ya mencionó muy atinadamente. Los problemas principales eran las gastroenteritis, las deshidrataciones, el choque y la muerte, el choque hipovolémico del paciente pediátrico que se deshidrataba inmediatamente, recordando que entre el 70 y el 80% de la constitución orgánica de los niños es agua. Entonces el impacto era altísimo. Vivíamos un México donde el famosísimo parasitólogo mexicano, el doctor Biaggi, decía: si la materia fecal fuera fosforescente, México sería la ciudad luz, porque teníamos unos hábitos terriblemente deteriorados desde el punto de vista de higiene y de autocuidado de la salud. Y en ese entonces las causas principales de muerte pues eran las infectocontagiosas, tanto gastrointestinales como respiratorias. Afortunadamente, y gracias a las políticas en salud que se fueron desarrollando en el nivel federal, en el nivel sectorial y en los niveles institucionales, se fue promoviendo el autocuidado de la salud, el lavado de manos y súbitamente viene una bendición que se llama el suero vida oral, que impide que los pacientes se deshidraten y tengan complicaciones serias. ¿Qué sucedió? Que gracias a lo que se implementó desde el punto de vista de prevención, a una medicina absolutamente o preponderantemente curativa, la esperanza de vida en el mexicano mejoran enormemente. Y lo que para entonces eran enfermedades que aparentemente no se veían, se hacen presentes en cuanto a la esperanza de vida se amplía. La infraestructura, el desarrollo y el progreso en nuestro país trae como consecuencia el que se vayan abatiendo las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo aquellas de carácter adquiriente por la vía oral o por otro tipo de cosas. Y entonces viene el boom, súbito. Resulta que nosotros no nos imaginábamos que fuéramos el pueblo con mayor número de diabéticos por 100.000 habitantes. No sabíamos que nos íbamos a convertir en el pueblo diabetogénico número uno del orbe. No sabíamos que íbamos a tener una serie de enfermedades crónicas que iban a ocasionar la degeneración tisular, la insuficiencia orgánica funcional y la muerte. Y entonces aquel pueblo que estaba luchando por condiciones sanitarias mejores se enfrenta a una transición epidemiológica. Esto es, vivimos más tiempo, pero vivimos con enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces, por supuesto, los traumatismos y violencias que siempre han acompañado la historia de todas las civilizaciones siguen siendo los factores principales de morbi mortalidad, pero actualmente, ¿qué es lo que nos encontramos? Que México está lleno de pacientes diabéticos. Yo puedo salir en este momento a la calle, estirar la mano, coger a una persona que vaya caminando y si no es diabético, tiene un familiar diabético. Y por supuesto, el deterioro progresivo de las condiciones inherentes al impacto ambiental que nosotros mismos fuimos promoviendo, pues hace la aparición de una merma interesante en la respuesta del sistema inmunológico de todos los seres humanos, pero estoy hablando particularmente de los mexicanos. Efectivamente, doctor, el panorama es muy claro, pero también debe de quedar claro a todos quienes nos escuchan que la atención médica de alta especialidad, por supuesto que sirve, ayuda, mitiga, pero no es la varita mágica que va a curar. Quizá sí pueda haber algo que se asemeje a la varita mágica y se llama prevención. Sobre eso, doctor, después del corte quisiera que nos platicara. Amigos, regresamos. Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. En Voces Médicas no todo es seriedad. No te pierdas todos los viernes a las 17 horas Aliviando tu Tarde, un programa de variedad que nos da a conocer temas y lugares de interés. Conducido por Eric y Joquebet Reyes. Una pizca de humor, música y un ambiente relajado es lo que podrás encontrar en Aliviando tu Tarde. Recuerda, todos los viernes, 5 de la tarde, solo por tu estación Voces Médicas. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas con el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera. Nos platicaba este panorama actual, cómo está el mexicano actualmente en materia de salud. Estamos hablando en general, no podemos individualizar, pero hablábamos de la importancia que tiene la prevención, pero antes de hablar de prevención tenemos que saber qué hay que prevenir. Entonces, sobre eso, doctor, es sobre lo que le pedimos, nos platique, ahonde un poquito más. Sí, claro, como mencionaba, el deterioro de la respuesta inmunológica consecutiva a muchos aspectos dio lugar a que empezáramos a detectar enfermedades que, si bien es cierto, están ligadas al aspecto heredo familiar y que gracias al desciframiento del genoma humano empezamos a encontrar que había condiciones genéticas perfectamente localizadas dentro del cromosoma que podían desarrollar o que podían favorecer la aparición de ciertas enfermedades. A la par, también nos dimos cuenta que las enfermedades anteriores iban siendo motivo de control y que actualmente las enfermedades crónico-degenerativas empezaban a ser una merma. Esto trae como consecuencia la intervención y el rescate de los problemas de atención médica con sus comorbilidades. Esto es, da pauta para el crecimiento y desarrollo inusitado en todos y cada uno de los rubros de las especialidades médicas a tratar de contener lo que ya era una consecuencia. Y entonces hay un crecimiento importantísimo de la medicina de alta especialidad que parece no tener un horizonte que finalice. Creo que dentro de 5 años vamos a estar sorprendidos de lo que se ha avanzado en todos los rubros. Pero regreso al aspecto epidemiológico. Esto trae como consecuencia que nosotros podamos integrar grupos vulnerables. Y entonces, ahora nos enfrentamos con que las causas principales de morbilidad y mortalidad en nuestro pueblo es la diabetes mellitus y sus complicaciones, sus comorbilidades. La insuficiencia renal, la retinopatía diabética, la neuropatía periférica diabética, una barbaridad de cosas que van apareciendo, pero hace su aparición en el escenario, no porque esté apareciendo de repente, sino porque se convierte en uno de los problemas más importantes que pueden afectar la estabilidad financiera de los servicios de salud, que es el cáncer. La enfermedad isquémica cardíaca, que se vuelve y se torna súbitamente en la causa número uno de atención emergente en un servicio de urgencias, la causa número uno de atención de alta especialidad en las personas entre los 30 y los 60 años de edad, así como las enfermedades hepáticas que nunca nos han abandonado. Y por supuesto, todos aquellos niños que antes de la evolución y el desarrollo de las terapias intensivas neonatales, de las terapias intensivas, de la cirugía pediátrica de alta especialidad, fallecían, ahora se convierte en que aquellos niños con malformaciones congénitas serias están sobreviviendo y requieren de cirugías de muy alta especialidad o de sostén médico de muy alta especialidad. Y entonces nuestro panorama cambia absolutamente y nos enfrentamos a una medicina de muy alto costo moral, pero de muy alto costo financiero. Sin embargo, hay cosas que a quienes nos hemos enterado un poquito de cómo es el panorama de la salud, nos preocupan. Y no se trata de ser alarmistas, sino simplemente de traer a la mesa situaciones como epidemias que ha habido. Hace algunos cuantos años hubo alguna de cólera. Hace 5 o 4 años nos agarró desprevenidos el virus del AH1N1. El cambio climático ha permitido que ciertos vectores de enfermedades como el dengue se acerquen cada vez más a grandes centros de población. Es decir, hay una amenaza en ciernes, no se han erradicado totalmente aquellas enfermedades de infecto contagiosas y ya tenemos encima este tsunami de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué planes? ¿Qué se piensa hacer, doctor, desde la panorámica que usted tiene para poder enfrentar exitosamente estas dos vertientes de la salud? Sí, precisamente. El impacto que se logra, desafortunadamente, en el ámbito ecológico exterior a nosotros, los cambios ambientales, los alimentos transgénicos, el uso indiscriminado de medicamentos y de antibióticos, hace que nuestro médico interno, es el sistema inmune, empiece a deteriorarse. Cuando el sistema inmune empiece a deteriorarse, empiezan a suceder muchas cosas. A todos nos queda muy claro que todos los días estamos produciendo células. Sin embargo, muchas de esas células traen una información aberrante o se distorsionan en su mismo desarrollo y pueden dar lugar a neoplasias. Nuestro sistema inmune se encarga de eliminarlas, a menos que esté deprimido. Lo mismo está sucediendo con las enfermedades infectocontagiosas que aparentemente estaban ya controladas. De repente tenemos una reemergencia de la tuberculosis. De repente empiezan a aparecer muchos virus que normalmente habían existido, pero que derivado de la mutación que se está dando, empiezan a tornarse de una manera diferente. Ya lo dijo muy atinadamente el licenciado, en el 2009 México enfrenta la epidemia de influenza, que antes, anteriormente no sabíamos ni qué era, pero ignorábamos la intensidad, ignorábamos la letalidad y se tomaron decisiones muy importantes. Con esto, doctor, quisiéramos que continuamos en el siguiente programa, el próximo jueves, estar con usted, doctor. Es importantísimo que nos platique de esto y de estos 5 factores que mencionó también, para que nuestros amigos los conozcan. Por hoy terminamos, concluimos este programa agradeciéndole su presencia, el favor de su atención. Nos despedimos de Patricia Cévez, Rogelio Reyes, Eric, todos los compañeros, Rubén, Fernando, y por supuesto comprometemos públicamente al doctor Jaime Antonio Saldívar a que nos acompañe en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias por escuchar Voces Médicas.